Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, regresó por vía aérea el día 26, luego de asistir a la ceremonia de toma de posesión presidencial de la República de Guinea Ecuatorial y terminar la visita oficial a este país.